Estoy seguro que el premio que hoy, el reconocimiento que hoy se le entrega a Sahil Alejandro va a ayudar a que la niñez sonorense vaya consolidando su conciencia, primero sobre la participación social en general y luego sobre la cultura de la donación en particular.